Para un mejor aprovechamiento del siguiente programa, le recomendamos: encienda uno y sáquese las zapatillas. Muchas gracias. ¿Qué pasa, Laurita? ¿Te colgaste mirando el partido? Chicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, amigo? Vieron que Bigote cumple 15 programas. ¿Cuándo? Ahora, este programa que viene. ¿Y qué pasó? ¿Cumplieron 15? Sí, hay que hacer el cumpleaños. ¿Te hagamos una fiestita? Hay que hacer el cumpleaños, sí. Adiós, boludo, dejate de romper las pelotas. ¿Cómo que no? No rompe la bola, Laurita. No, chicos, o sea, hay que hacerlo. No, venga, rompe la bola. Yo tengo una idea mejor, Laurita. Cumpleaños, vago. Andá, hacete unos mates para cebarme mientras juego. Pancito, ¿qué pasó? O sea, lo malo que era. Escúchame. Tenemos que festejarle el cumpleaños de 15 a Bigote. O el cumple programa. Pensá que una mina no va a venir a nosotros a decir. A manejar la vida. A manejarnos una mina porque nos grite un poco, nos va a decir que ni en pedo. ¿Qué te fumaste en el divertido, Laurita? Esta vela es para Agus, que me bancó a full ese día que los chicos no llegaban. Esta vela es para el papá de Beto, por las artísticas que tanto nos ilumina. El programa que escucha la pobreteada antes de ir a... Otra vela para la señora que nos llama al programa y nos deja mensajes. ¿Quieren que llame a la policía y una vez por todas? Esta vela es para la tía del negro, que nos habla de los faloperos. Se falopean y roban. Esta para Juan Pablo Berch y Sofi, que nos ponen el corazón. Otra para Susana Abelson, madama, amiga y consejera. A Diego Simona por sus relatos. A Agustín Molán por ser la voz de apertura de este ciclo. Esta vela es para Darío Jimeno por la merca de radio. Carlita Emili por su presencia incondicional. Otra para Chirola, que cantó en inglés. We have a dream, we. Esta vez es para Lucho, por haber escuchado todos los programas. Otra para los que nos escuchan en España, Chile, México. Esta vela es para mi novio Juanes, que es un cornudo. Para mis compañeros que deben estar por ahí haciéndose la paja, comiéndose los mocos, cumpliéndose mientras se hablan, buscando más mi poder, buscándose la pelusa del ombligo, rascándose la cascarnia, no poniendo una puta S, a ellos también una vela. Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hempweed, is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks. Herbs are good for everything. Bueno, muchachos, chaval, lo que les vengo a decir, hay que tomarla con mesura. Es que acaba de aprobar fallo que legalice el consumo mínimo de marihuana y que además... ¿Por qué quiere que no se fue un burrito de este país? ¿No está todo loco o qué? ¿Como yo? O sea, tampoco somos boludos. Ah, un riguroso topo. ¿Tirado cocaína? El enemigo, en los partidos de hoy, hay un enemigo menos. Esta hierba hace que cualquier cosa sea graciosa, incluso los discursos de los políticos. El consumo de cannabis... ¡No tan vasto! Es legal y es permitida. La iniciativa para prohibir la marihuana dio otro paso hacia adelante el día de hoy cuando sus partidarios reunieron las últimas firmas requeridas para ponerla a votación en las elecciones del próximo martes. Hay que detener esa iniciativa. Ese no era un asunto de drogas, era un asunto de libertad de expresión. Las metáforas que te llegan y te hacen sentir que sos parte de algo. La marihuana o mota no es ilegal. Solo para aquellos que la disfrutan. El uso terapéutico de la marihuana es legal en este estado. Además, te proporcionamos una... Es una práctica mía diaria, lo que pasa es que termina después en tribunales. ¡Pedazo! ¡Pedazo vaso! Oye, Homero, ¿quieres fumar un poco de marihuana? Dicen que es una droga inofensiva. ¿La droga es mala? Mira, aquí está la droga. ¿Te hace algo? ¿Te muerde? ¿Te pega? ¿Te araña? ¿Te salta y te coge de los huevecillos? Situación de estupefaciente, de rock, este, fútbol, sale este ensayo. ¡Este es el malo! ¡Esta la mierda! Así que a partir de ahora, todo bomb, todo legal. La verdad es que no lo habíamos hecho hasta hoy porque las cosas estaban bravas y... Bien, don Carlos, bien. Estamos contentos. Empieza a inhalar, Waylon. Vente, una granadita. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico.

Bigote Psicodélico, el programa ideal para el subidón y el momento del diálogo interno, pero con bailoteos constantes. Ya ves que a ese locutor le encanta estar diciendo marihuanadas. ¿Qué dice, señora? Usted porque no escuchó Radio 10, eso anda regalando flores. El Negro Oro y todo su equipo salen a festejar la primavera con vos en el Oro Móvil. Regalando miles de flores. Entrate donde va a estar el Oro Móvil, escuchando la radio y acércate a pedir tu flor de oro. Paraguay's regalando miles de flores. Miles de flores. Regalando miles de flores. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Miles de flores. La primera ley para la angustia tóxica dice que, si no puedes admitir la realidad, por lo menos debes intentar montarte un sueño decente. Si no puedes admitir la realidad, por lo menos debes intentar montarte un sueño decente. El diputado cruza la línea de la cordura legal y apasiona a la prensa un par de semanas. Un tipo mentolado de saco espigado se llama como se llama, eso no importa. Se llama como se llama. No importa. La droga siempre es la droga. Son las personas las que varían entre sí. Esta segunda ley se proclama en una canción sanguinaria. La tipa es una modelo bastante vulgar. Aceptaría dinero del propio diablo. Esta vez la víctima no adopta la máscara de la virtud. Solo se pregunta: ¿cómo actúan las tipas felices? ¿Cómo se comportan? Tipas felices, personas blandas y paredes blancas, blancas como la leche, como las rayas finas, como las rayas finas, sucias, como la leche sucia, drogas duras, como la violencia lasciva y el puto amor que tanto miedo da, y el puto amor que tanto miedo da. Determinadas alteraciones químicas que se dan en el cerebro estimulan ciertas reacciones que se vinculan con la supervivencia del individuo. La cocaína del diputado le estimula las zonas cerebrales más poderosas. Con la bragueta hinchada por la excitación, conduce el taladro una y otra vez hacia los muslos de su preferida. Empuja con la mecha ensangrentada unos ojos desorbitados de cordero de frigorífico. Después de una hora de batalla, el diputado yace jadeante. La muchacha está dispersa, cubierta aquí y allá por pequeñas cascadas de semen. Todavía exuda. Todavía algunos de sus líquidos se mueven. Nuestro matador abandona. Ahora el pobrecito duerme mordisqueando un dedo y sueña que está totalmente adentro de una de las chicas del Hotel Luxor, que tienen el culo dulce como la miel. Al final. Bigote Psicodélico, el programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Bigote Psicodélico, meditación humeante. Esta es la única presentación que vamos a hacer bajo el nombre de Sumo, y la quisimos hacer en Córdoba, porque la puta madre, después de todo, Sumo nació en Nono y en Mina Clavero, ¿no? Luca Prodan siempre tenía una frase que usó en un tema que se llamaba Don't Turn Blue, que quiere decir no te pongas azul en el baño de un amigo, que decía And the rain falls on the city, que quiere decir la lluvia cae sobre la ciudad. So, take care. Ahora realmente, ¿ustedes lo querían a Luca? Este Diego me comenta que lo habían llamado para tocar con un chico que había venido de Inglaterra y tal y cual. Entonces ahí lo acompaño a conocer a Luca. Y nada, fue un impacto la figura de él, ¿no? Un tipo que todavía aún conservaba un poco de pelo. Fue una cosa muy extraña hasta que los vi en vivo, porque parecía como un excéntrico que venía a matar su aburrimiento. Y en realidad no, tenía muchas cosas para decir. Tenía muchas cosas para decir. No te pongas azul. Y no sé, ahí usaron cosas tipo lo que pasó a los nazis. A los nazis, cuando al final de la guerra, ejecutaron a los máximos responsables. O sea, los mataron directamente. A mí me parece bárbaro que lo hicieron. Y acá, ¿no? Están ahí, no sé, hay mucha gente que reabusó. Por lo menos los alemanes, de verdad, era como evidencia de vida, porque ellos es un pueblo muy que sigue lo que dicen lo de arriba, y los órdenes son los órdenes, mein Kapital, y todo eso, ¿entendés? Es un pueblo que es así, y ellos cometieron muy pocos excesos a nivel violaciones y cosas feas como lo que pasaron acá, y estaban en una guerra total, ¿entendés? Ellos. Pero eran horribles, eran unos monstruos. Y acá se basaron sobre lo que hicieron ellos. Pero como buen argentino, el tipo secuestraba a toda una familia, desaparecía, después compraba la casa, le amanezaba un tipo de esos públicos que dice que la propiedad de otro, para que haga los papeles, y después la casa era suya. Entonces se afanaron todo, ¿viste? Gente de su mismo pueblo encima. A mí tenían que ir todo al paredón, la verdad. Los culpables. Obviamente, si sos un cabo y viene un coronel y te dice, bueno, matá a estas tres personas, y vos no lo matás, por ahí te matan a vos. Yo no sé qué había hecho, eso hay que pensarlo bajo las mismas circunstancias. Pero si quieres ser militar, que te la van, si quieres ser militar, que te la van. Y ahí fui a ver el primer show donde tocó Diego, porque ya Stephanie, la baterista, ya se había ido por el tema de Malvinas. Sus padres se asustaron mucho y le pidieron por favor que vuelva. Ahí, bueno, ahí conozco de qué se trata esa locura, ¿no? Porque para mí fue un momento muy elevado. Ver a Sumo me hizo fan y me hizo así tenerle mucho amor a todo eso, y después terminar participando. Bien, estoy acá en donde yo vivo, una casona del barrio histórico de San Telmo, toda rota la casa, y así me gusta. Es como todo, como mi campera, como mis zapatos, y también como a veces la música de Sumo, pero a la gente le gusta porque por lo menos es verdad. Para mí era un iluminado, alguien que tenía algo para decir y para compartir, más allá de su pesar y de sus historias tortuosas quizás, pero un tipo muy inquieto y muy lúcido. Lo que pasa es que era muy permeable, o sea, tenía una cosa, le gustaba la calle, y entonces se conectó rápidamente con esos lugares, con los bares. Y ahí conoció a la gente, como él decía, la gente de verdad, ¿no? Los tipos que pasan por ahí con su historia, con su filosofía, con esa identidad que, anónima, ¿no? Porque tiene que ver con la vida de alguien que no tiene que andar mostrándola. Entonces él un poco buceaba en esos lugares y rescataba cosas como Mañana del Abasto y otras cosas que no han conocido la luz, pero conocía algunos personajes por ahí de los cuales él armaba historia. Fue la gran pérdida. Una pérdida así de alguien, de un ser querido y de alguien. O sea, yo lloré mucho. O sea, claro. Lloré, pero desgarradamente. O sea, esa cosa que. El llanto incontenible de una pérdida. Sí, lo extrañé durante muchos años. He studied medicine and I studied foliage. ¿Qué más hay? Hay cumbias, hay cumbias que me gustan. Hay cumbias que a veces se parecen al reggae que yo escuché. Yo escuchaba Radio Chile, yo lo escuchaba cuando vivía en la Sierra de Córdoba. Y ahí escuchaba esa música, yo no sabía, yo ni hablaba castellano, y me gustaba, y eran cumbias. Ya sé que tiene una imagen grasa y todo eso. No sé, los cuartetos cordobeses no me gustan, me hacen reír. Es para emborracharse y olvidarse de todo. Y un inmigrante, sobre todo. Nunca dejó de ser un desterrado. Tengo una imagen de él muy, muy tierna, muy, muy linda, en un viaje de vuelta de todo, con una especie de cuadrado donde irían los equipos, en un micro, él sentado en el piso con un Walkman, así, con una sonrisa. Entonces yo lo miraba y digo, ¿qué estará escuchando, no? Y en un momento que levanta la vista, le digo, ¿qué pasa? Pone los auriculares y estaba escuchando a Aurelio Fierro, un cantante italiano. Y estaba escuchando una canción que hablaba de los inmigrantes. Y me mató lo que le pasaba a él con su lugar de origen, que era Italia. Recital de Sumo con Luca fue el 20 de diciembre de 1987, como si lo supiera, ¿no? Llegamos al lugar y no sabíamos por dónde entrar. Paré justo en una puerta de chapa y se bajó Luca, empezó a patearla, pero tipo así, a lo bestia, casi derribarla. En eso apareció uno de seguridad y dijo, loco, nosotros, fuck you, siempre fuck you, ¿no? Fucking somos de la banda, pero ustedes tienen que entrar por otro lado. Que empezó a tirar la bronca. Bueno, al final entramos por ahí y fuimos a los camarines. Sí, los camarines de clubes, vestuarios. Estaba muy, muy flaco. Seguía teniendo el mismo corazón. No, ya no tenía el mismo cuerpo, digamos. Estaba medio como nervioso, pateaba las paredes. Porque encima tocábamos con los violadores. Y con el manager de los violadores había habido alguna vez alguna historia así de historia de guita, y me acuerdo que estaba todo el tiempo puteando y meaba así, puteaba. Había muchos temas hasta que le costaba afinar, porque estaba, ya te digo, estaba muy muy flaco. Y nada, si algo hay que decir es que hasta el último día dio todo. Es una buena muestra para los artistas futuros, ¿no? El realmente entregar tu vida en la pasión. En la pasión. Estaba ya tipo hecho pelota, estaría al borde ya del colapso. Pero siempre enérgico, viste, a mil. Yo ya sabía que se iba a morir en cualquier momento. Desde que tengo relación, se hablaba de que Lucas se muere. Y era como el punto, ¿no? Pero a la vez era un tipo tan vivo en lo que hacía que que te olvidabas de que esa posibilidad exista. De hecho, cuando sucedió fue un golpe tremendo. Lo anunciado y que claro, ya lo sabías hace mucho tiempo, fue... El primer idioma y todo el rock que yo escuché hasta los 27 años, 28 años, era todo en inglés. Yo era un asiduo rockero, o sea, que iba mucho, vi muchos conjuntos. Vos decís un conjunto y por ahí lo vi. Y entonces, claro, es mi idioma. Toda mi educación fue en inglés. Mi mamá es escocesa. Viví 7 años en Londres, 6 en Escocia, el resto en Italia y el resto acá. Pero sumándolo son 34 años, la de mi vida. Porque yo lo quise así. Hubo presiones dentro del conjunto de hacer algo más comercial. Por ejemplo, la verdad nunca hicimos nada comercial. Un tema lo hicimos comercial de verdad. O sea, pensándolo. Eso fue Los Viejos Vinagres. Ahí el señor Roberto Pettinato tuvo mucho que ver. Porque a él le gusta imponer, no sé, por ahí le gusta más tipo. Pero el primero, por ejemplo, La Rubia Tarada, salió así nomás. Era un tema que le gustaba a la gente y lo hicimos. Pero yo hice la letra y todo eso sin pensar en ser comercial. Y todavía éramos una banda underground. Eso fue nuestro primer éxito. El segundo era, claro, ese de Viejos Vinagres. Y en eso no, yo dije, no, ¿por qué tenemos? Hacemos lo que nos sale, ¿entendés? Y la gente lo va a comprar igual, porque va a salir algo bueno. Por ahí nada, mucho por la radio, ¿viste? Pero la gente que usa Sumo... Tenemos fans que quieren a Sumo, no por los caballitos de batalla, ahí por ahí la viejita de la esquina le gusta. A mí me importa la viejita de la esquina. Lo que aportó musicalmente y lo que a mí me aportó musicalmente es un poco lo mismo que yo percibía de Frank Zappa, pero acá. ¿Qué hacemos? Hagamos cualquier cosa. Entonces... vamos a jugar. Yo dije, no, ¿por qué tenemos? Hacemos lo que nos sale, ¿entendés? Y la gente lo va a comprar igual, porque va a salir algo bueno. Pero, claro, ¿cómo te vas a plantear qué tenés que hacer si es el momento de jugar? Y eso a mí me ayudó mucho en el momento de la creación, de la composición, o mismo de subirte al escenario. Independientemente de que haya elegido una letra mía para hacer una canción, de que nos hemos cruzado arriba en el escenario y algunas veces afuera, si yo tampoco, a mí no me gusta cuando uno, la gente se transforma en la viuda del fallecido para chuparme un poco de la energía, digo, porque la verdad es que no fue amigo mío, digo, he estado con él y tengo la apreciación que tiene la gente de que ha sido un personaje importantísimo, que es más, creo que un poco de esta personalidad avasallante de Luca se ha comido tipos ingeniosos como Pettinato o grandes violeros como Moyo, se los ha fagocitado en una banda que era muy buena realmente, una banda para ir a ver en pub y estupenda. Y bueno, reniego un poco de todos aquellos que de pronto no recuerdan de que en realidad el Duca no tenía un mango, que estaba viviendo de prestado porque Sabelli no le liquidaba. A mí no me importa mucho. Yo, por ejemplo, ahora tengo 50 centavos. Pero no es por falta de laburo, es por falta de voluntad mía. Yo podía tener 60.000 ahora, pero no cobré lo del Sadaic. Pero hoy voy a cobrar 9.000 australes. Y entonces soy un hombre feliz. Tenemos el auto de Alberto Preglio, que era, no me acuerdo qué marca, tenía una bacena gigante, un auto de acá del 50. Y nada, nos encerramos ahí con todos, con Roberto, Diego, Ricardo y Alberto, y nos íbamos de caravana. Ese día nos fuimos de caravana, no sé, de caravana, volvimos. Cuando veníamos en el auto este mío, tranquilo, venía con hablando de cosas, de yo, con la novia, estaba Timmy, Germán, Ricardo, porque siempre veníamos como 6 o 7 en el auto. Después lo dejé ahí, bajó en la 9 de julio, se fue caminando, nos quedamos viéndolo así un poco, arrancamos, nos fuimos, hasta que después pasó lo que pasó. Fue la gran pérdida, una pérdida así de un ser querido y de alguien, o sea, yo lloré mucho, o sea, claro. Lloré pero desgarradamente, o sea, esa cosa que, el llanto incontenible de una pérdida. Sí, lo extrañé durante muchos años. Sí, era un gran conversador, muy social. Siempre le llegaba algún tema y después siempre lo remataba con alguna ironía o alguna cosa muy graciosa. Era la verdad que era un tipo muy querido. Vertiente de ahora es ser totalmente superficial y el maquillaje es más importante que la música. No sé, hay gente que sigue para mí vigente, tipo Lou Reed o Peter Gabriel, que siguen haciendo cosas buenas. También me gusta Laurie Anderson, pero de los grupos, no, la mayoría son inventos para vender, y eso a mí no me agrada para nada. Creo que Luca es un personaje riquísimo, creo que es quizá un artista existencial, lo que provocó también cosas a nivel artístico conmovedoras. En ese mejor lugar que se lo puede poner a alguien que para mí fue un maestro, que me dejó algo, alguien que te enseña algo, es alguien inolvidable. De la sí. Única manera que eso podía terminar era con la muerte de él, claro, que era como una muerte anunciada. Yo... Straight. ¿Qué haces, negro? ¿Todo tranqui? Bien, ¿vos qué tal? Tan temprano acá en el estudio. Y yo vengo a grabar, me dijeron que iba a grabar una artística. Van a usar mi voz para una artística, un programa. Sí. Ah, pero tenemos un problema. Es la primera vez que me pasa. No, ¿de qué? ¿De qué estás hablando? No, que tenemos un problema con el tema de tus locuciones. ¿Por qué, boludo? Si me hicieron grabar ahora, ¿no? Sí, el tema es que no metes una puta S, ¿viste? ¿Cómo vas a decir eso, boludo? Y 15 programas, negro, y nunca una S, ¿viste? Entonces, ahora lo que tenés que grabar es eso. S's, y nosotros las cortamos y las pegamos en la edición. Bastante hijo de puta son ustedes, ¿eh? Acércate más al micrófono, a ver. Suene natural, negro. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Un programa donde la S no existe. Oye, ¿y este dedo? Carnicería El Descuido. Atención rápida, ansiosa y descuidada. Carrillo 241, Echena Gucía. Ismael ahora es amigo de Tulio. Tulio ahora es amigo de Clarisa. Clarisa es amigo de Andrés, que se quiere clavar a los tres. Horacio tiene 40 años y sigue entrando diciendo ¡Olis! Por lo cual ya se armó una comunidad para ir a cagarlo a piña. Y 8 programas es lo que hace que nosotros tengamos más control, nada más que eso. No es una pose snob, ni mucho menos. Es simplemente, estás en un medio en donde el medio te exige que vos tengas que estar todo el año porque es un éxito, loco, ¿entendés? Entonces, si vos haces 8 programas, lo más factible es que a nosotros nos conforme más y sea más redondo y no tengamos que apelar a la fórmula. Todo es muy lindo, pero cuando el programa después está en el aire, es una complejidad juntarnos, porque él también está en la edición, porque después eso que está en el aire hay que armarlo, tenés cada vez menos tiempo, y hay un momento que decís, loco, pongamos esto porque no hay otra cosa. En la medida que podamos evitar eso, mejor. Eso nos ha pasado y nos ha pasado, por ejemplo, en Todo por Dos Pesos, o en mi caso cuando hacíamos, estábamos también con Pedro, o cuando hacíamos Cha-Cha-Cha, en algún punto, cuando haces 30 programas, hay un momento que decís, loco, poné cualquier cosa porque repetí esto porque está faltando 3 minutos de programa. Es así, digamos. En la medida en que nosotros podamos evitar eso, lo vamos a hacer. Vuelve el artista con más rocha yaná y bareneque que nunca. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Salud a Kramer en el kibutz. Kosher Waters y los más exquisitos éxitos de la colectividad. Hoy Goldman Balva. Hoy Goldman Balva. Hoy Goldman Balva. Un ricudín de música y emoción en la voz de este pod vibrante y alucinante. Kosher Waters. Cohen Levi Luster, come nel gefilte que prepara Juster. Cohen Levi Luster, come nel gefilte que prepara Juster. Kosher Waters. Y así hay programas de televisión que no importa de qué se tratan, sino que los conduce alguien y lo que se va cambiando es lo que está atrás. Un día bailan chicos, otro día hacen un concurso, otro día hacen una partida con imitador. Lo importante es lo que en ese momento motoriza. Nosotros no sabemos hacer eso, no es que renegamos de hacer 31 puntos o 25, no sabríamos cómo hacerlo. Entonces nos mantenemos en un tamaño donde podamos controlar la. En vez de manejar un Fórmula 1, vamos con nuestra citroneta, felices, por el camino de la vida. Está muy bien donde está el programa, entonces todo lo que puede recorrer es para el costado y para abajo. Más arriba implicaría más producción, ir a un canal más grande, o así empezar a hacer el programa y agrandar y agrandar y agrandar, con lo cual se agrandaría la cantidad de gente que trabaja y la capacidad, la cantidad de neurosis a manejar, y empezaría a despersonalizarse más. No estamos tampoco en un canal que nos va a decir con este personaje, porque el minuta a minuta, que es milanesa tras milanesa, digamos, indica de que la gente está prendida, ¿viste? Eso es como un delirio, eso es como un delirio. 16.000. 15, 16, lo mismo, está todo bien. Pero, padre pequeño, estoy tentado de seguir robando. No pasa nada, dale para adelante, si son todos una manga de hijo de puta. No te sientas mal por sacarle un poco de guita a esos hijos de puta. Todos pueden encontrar paz espiritual en la parroquia del padre Piolini. El Padre Piolini atiende todos los días después de las 18 horas. Vení, date cuenta que por ahí tu pecado no está del todo mal. Confesionario con barro y tragos. Con este cura sí duermo tranquilo. No hay nada más alejado que el barrio que los Rolling Stones, quiero aclarar hoy. Porque ya son como una empresa que es como Puma, son los Rolling Stones. Y siempre se emparentó un poco los Rolling Stones más con los callejeros. Ya los Rolling Stones es casi como el Sendero Luminoso. Es de esa época, de esa confusión de los Beatles blanditos y los Rolling Stones. Y bueno, y las bandas que tocan Onda Stone tocan como la peor parte de los Stone. Es decir, bueno, vamos a hacer un disco como Déjalo Sangrar, ¿viste? O Banquete por Diosero, Ex y los Mal, ¿viste? Van al mal chiquichín, bueno, ¿qué es? Sí. Me refiero a que usted, querido Jorge Luis Borges, querido maestro Jorge Luis Borges, querido maestro de la literatura Jorge Luis Borges, a que usted, además de crear toda su magnífica obra, ha sido el creador del trencito en el carnaval carioca. ¿Cómo fue que lo inventó Jorge Luis Borges? Eso no es importante, fue el casamiento de Rivero y Girón, yo le daba pista para un poco, por eso me casqueteaba alguna morocha. Me puse a bailar atrás de una que tenía una bombachita que se le marcaba el pantalón. Pero la morocha empezó a mover el pan dulce y se me voló la peluca. ¿A usted le gustan las morochas con bombachas que se le marcan en el pantalón? ¿Y Adolfo Bioy Casares qué hizo? Primero se rió, pero yo cuando lo vi riendo yo le dije, oh, reíste, puto, pero este baile va a ser más famoso que la mierda. Entonces ahí se prendieron y fuimos haciendo el PPPP famoso, el PPPP, y bailando y con la... Maravillosa historia. Es una cosa así. Que no debe sorprendernos. Bueno. Por otro lado también está el homenaje, ¿no? Porque también cuando nosotros pasamos videos por algo. Por otro lado, no es para llenar el homenaje, ¿no? Porque también cuando nosotros pasamos videos por algo. No es para llenar espacio. We'll be right back. Hola, soy Martín, el Mocachi. Si estás escuchando esto, te doy dos opciones. Si no te gusta lo que digo, anda a hacer lo que tenés que hacer. Barré, planchá, cociná, anda a hacer la tarea, anda a hacer algo de lo que tengas que hacer. Seguramente tendrás otra cosa. Y si te quedas a escuchar, no te sientas mal, porque te vas a sentir peor. Me preguntaste si estaba enojado con vos. ¿Qué te importa? Tengo una sola vida. ¡Una sola! Y me da mucha tristeza el saber que nunca voy a estar con la persona que amo. Nunca. Porque no sé querer tanto para 2 décadas. Ya no me importa la gente. Ni mis amigos, ni mi familia, ni mi trabajo me importa. No me importa ni mi salud. Soy una tachuela en medio de una pista de Fórmula 1. Soy ese que nunca será más de lo que es. Ni da. Me quedé retrasado. Aprendí a andar en bicicleta a los 16 años. Cogí tarde. Hasta no me acuerdo si cogí. Nunca tuve novia. Nunca besé a alguien en la esquina de mi colegio. No tengo buena técnica para ponerme un preservativo rápido. Iba al gimnasio porque me sentía gordo, feo, débil. Hasta que me di cuenta que la debilidad mental es peor. Soy sincero, pero miento demasiado para no llorar. Me da asco el ruido de los besos, el mal aliento. Los que usan escarapelas me dan asco. Cuando una mina no me da bola, me la imagino cagando y escuchando Cheyenne. Estoy encajado en esa cuestión insensata de amar al amor, pero odiar al amar. Los reyes de la duda somos bufones contando chistes estúpidos de Jorge Corona. Tráiganme un Ian Curtis que le rompo la cara y le afano el reloj. El amor cura toda herida, pero el dolor no sale ni con agua ras, me dijo un poeta cursi de la calle Florida. Los poetas son los seres más miserables que dio la naturaleza. Cuando me dijo eso, mi cerebro pensaba, ¿por qué no te vas a la puta que te parió, forro? Pero mi ser más bondadoso dijo, qué asco me da mi país. Continuará.